¿Cómo la están pasando? Tenemos muchos temas, mirá. Dos hojitas acá, dos hojas acá. Así que tenemos para el rato. Hay artistas invitados también que van a estar, ¿eh? A ver si me ayuda, Lauri. Bueno, vamos a presentar a un amigo, al Pollo de Santa Feria. ¡Vamos, Pollo! El Pollito. Un fuerte aplauso. ¿Cómo anda, cabezón? Un fuerte aplauso para el Pollito de Santa Feria. Me acuerdo cuando eras chiquito así. La primera vez que tocamos juntos en la teja. ¿Te acuerdas? Lloraba. Sí. Feliz. Feliz de estar acá, de verdad. Un fuerte aplauso, vamos, un fuerte aplauso. Felicitaciones. Gracias por venir. Felicitaciones, gracias por venir a ustedes. No se vayan nunca, de verdad. Gracias, cabezón. Te queremos mucho. Lo admiramos demasiado. ¿Cuándo vamos a hacer un tema juntos? Estamos dispuestos nosotros. Nosotros estamos listos. ¿Se van a dar un Santa Feria, Mar Azul? ¿Eh? Bueno. Listo. Ya está grabado. Vamos. ¡Vamos! ¡Así nomás! ¡Oye! Vacilando. ¡Cumbia, nena! Casa un día. Cuando quiera, maestro. Cuando siempre, quiera, de verdad. Siempre dice lo mismo, nunca me invito. No.